My heart is clean and my mind is pure. So they can't understand why I can't go down. So they going mad, mad. All they try, they going mad, mad. And it's looking bad. And though I have no hate for my fellow man, I always wish them the best I can. So I don't see why they wanna see me down. But universally I am safe and sound. So they going mad, mad. All they try, they going mad, mad. And it's looking bad, yeah, yeah. Yago loke puedo y están loco, loco. Yago loke puedo, no tengo maldad en mi corazón. Mi dan dolor y les doy amor. Y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Y están loco, loco. Yago loke puedo y están loco, loco. Y hago lo que puedo. Going mad, crazy, crazy. All they try, they going mad, mad. And it's looking bad, yes, they going mad, crazy, crazy. All they try, they going mad, mad. And it's looking bad. They're going mad, crazy, crazy. All they try, they're going mad, mad. Yes, they're going mad. Ay, sí, hay locos lindos, pero están de los otros. Escuchemos una definición dada por Cristina López, senadora por Tierra del Fuego. Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental, que por definición, y permiso para leer, que por definición se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud. Es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento de las personas. Se preguntarán, ¿para qué? Para el que desee sentarse en el sillón de Rivadavia u ocupar otro cargo y quiera dirigir al pueblo argentino, sean aptos psicológicamente, que es evidente que no es lo que está pasando. ¿Por qué les hago este pedido? Porque solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices, caraduras, endeudores seriales, mandan al Congreso una ley bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales. Fito Páez, política y locura. We'll be right back. la locura es contagiosa, porque tenemos a un loco como Milei. Ahora, ¿quiénes lo votaron? ¿Están locos? Soy Cecil Mesa y hoy les hablaré de un tema muy interesante, la locura. Hay personas que nacen cuerdas, pero que en algún momento de sus vidas, sus cerebros o sus mentes sufren una distorsión, ya sea por cuestiones físicas o psicológicas, que lo llevan a un estado de esquizofrenia o de locura. Pues bien, hay personas que se vuelven locas por consumir marihuana y no alimentarse bien. Otras porque realmente no se nutren bien y el hambre les debilita el cerebro y por estudiar mucho se vuelven locos. Otras porque ven visiones y desarrollan paranoias desembocando en locura. En fin, son muchas las causas que provocan esta anomalía. Pero no te asustes, te tengo buenas noticias. Hay soluciones para curar este mal. Una pura mentira. Thank you. Oye, Dios, ¿qué piensas allá arriba? Me imagino que te encanta la vista, ver al ser humano como hormiga. No sé si oíste la última noticia, que en realidad eres una pura mentira. Y a causa de esta locura colectiva, todos dicen, yo recé amén, que nada cambie. Sí, las fuerzas del cielo, resignificadas en este tema de Making Movies, la locura colectiva. Making Movies es una banda de Kansas City, unos latinos activistas de Estados Unidos y de afuera también, que combinan la cumbia, la psicodelia, las raíces americanas y el son cubano. Las pastillas del abuelo, locura y realidad. Se te apretó el estómago. Pusiste las cuatro ruedas al mango y no supiste cómo frenar. La luz de tu luna se apagó, no te supiste bancar este tango y la dama de negro te quiso amparar. ¿Por qué decidiste tomar ese atajo hacia el infierno, donde todo es más gris, donde todo es invierno? Y no pudiste decirle que no a esa línea que separa la vida en locura y realidad. Había más flores que crecieran en tus primaveras, ya no tenías el calor de ninguna pollera. Ninguna cuota de amor que te brindara el destino, ninguna piedra que pudiera cambiar tu camino. Y por eso decidiste apagar este blues sembrando tu cruz sin rosas. Y pedías pala, pediste una pala para cavar tu fosa en este bosque donde siempre te encontraré. Hay soluciones para curar este mal. Primera solución. Coges un perro recién nacido, no mayor de 3 días. Entre más fino sea el perro, mejor. Lo zancochas y se lo das al que padece de locura. Esto lo haces cada 6 meses por 3 ocasiones. Entre tanto que transcurren los 6 meses, alternarás preparando caldo de ojo de res y se lo das al paciente para fortificarlo. También podrás alternar con el preparado de gelatina de ojo de res. Lo preparas de la siguiente manera. Cocinas a fuego lento 2 ojos de novillo sin sal ni azúcar por 2 horas. Dejar enfriar, colar, guardar en la nevera. A cada alimento líquido caliente echarle 2 o 3 cucharadas de esta gelatina. Y para que la mente del paciente se tonifique, prepara té de anís estrellado con miel de abejas.

Al universo.